cobarde, cobarde como te mea. Yo cargo una fea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde como te mea. Yo cargo una fea, que Dios me la guarde. ¿Quién fue el que te dijo que Dios no venía? ¿Quién fue el que te dijo que Dios no venía? Porque no tenía un sendero fijo. B. Apto para menores bajo supervisión de adultos. En Cuenca amanecemos con las noticias. Guayaquil, presente con la información. Quito también está en movimiento. Ecuador presenta Ecuador en Movimiento, primera emisión. Muy buenos días, amigos, amigas. Un gusto acompañarles al inicio de la semana en este mes de septiembre. 9 de septiembre, contamos ya a las 6 en punto de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. 5 en punto en Galápagos. Un saludo a todos y a todas. El servicio educativo que impulsa el gobierno nacional registra actualmente cerca de 7.000 ecuatorianos y ecuatorianas beneficiados con estudios en las mejores universidades del mundo a través de becas. El número es 28 veces más alto que la cifra que había en 2006. Este sistema se fortalece. Siguen aumentando los beneficiados. Ya le contamos más en esta primera emisión de Ecuador en Movimiento, que arrancamos ya. Estos son los titulares de hoy. Quito, 100.9. El ministro del Interior, José Serrano, informó a través de su cuenta de Twitter sobre la detención del presunto autor material del asesinato de Mónica Gordón, empresaria y dirigente de Sociedad Deportiva UCAS. Un total de 250 empresas serán asesoradas por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador por espacio de 4 años para poder aumentar su oferta con valor agregado tanto en los mercados tradicionales como en nuevos destinos. El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, declaró su condena a cualquier intención de intervención o acción militar en Siria y anunció que enviarán un avión con ayuda humanitaria para los refugiados sirios. Retransmite nuestra señal Radio Camila Vega en Huaquillas, Radio Nacional El Oro en Machala, Radio Chaguarurco en el Cantón Pucará en Azuay, Radio Éper en Esmeralda, Radio Ciudad de Cuenca y Radio Dorado 1530M en Pelileo, Tungurahua. Saludos cordiales, bienvenidos. Bienvenidos a la información. Guayas 105.3. Y bienvenidas también a la información. Muy buenos días, los saludamos desde la ciudad de Guayaquil. Desde acá les contamos que equipos que permitirán medir la temperatura superficial del mar, altura y dirección de las olas y otros datos útiles para la elaboración de pronósticos de las condiciones del océano fueron ubicados por el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR frente a las costas ecuatorianas. Y también les compartimos que 89 personas de la parroquia Puerto Villamil, Cantón Isabela, fueron ceduladas por una brigada móvil de la Dirección Provincial del Registro Civil de Galápagos. Para optimizar el trabajo y atender de mejor manera a las personas que demandaron el servicio, del 7 al 21 de agosto se validó la información de los ciudadanos. Son las 6:03 a.m. Gracias por estar en sintonía de Radio Pública de Ecuador y la primera emisión de Ecuador en Movimiento. ¡Atención, Chone! Sigue el éxito rotundo del circo de Super Chuchi, que te presenta el show de Laura en 3D. Hoy, 8:30 de la noche. Avenida Eloy Alfaro, en el estadio del colegio Eugenio Espejo. Y para todos los niños, Rayo McQueen. Y para que todos se diviertan, el payaso Roberto. Hoy, 8:30 de la noche. ¡No te lo pierdas! Con los terroristas. Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina. Atiende en la Clínica del Corazón. Ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira lo atiende en Chone, en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres, entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Construcción de infraestructura habitacional para reasentamiento humano. Vías para reasentamiento, agua potable y alcantarillado. Y este es solo el inicio de varias obras, gracias a la decisión del Gobierno Nacional de redistribuir la riqueza de manera justa y equitativa. Ecuador Estratégico, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. Avanzamos, patria. Renato Espinel, Ecuador Estratégico. Centro de Capacitación LatinCom te ofrece un aprendizaje actualizado en utilitarios, ofimática, básicos, diseño gráfico y mantenimiento de redes. LatinCom abre sus puertas para capacitarte en mantenimiento y reparación de equipos de computación. LatinCom te atiende de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Dirección, Atahualpa y Washington, edificio de la Cooperativa de Taxis Atahualpa, segundo piso. Atención, jóvenes del Cantón Chone. También te capacitamos para las pruebas de admisión del CENESID. Reserva tu cupo y capacítate ahora para las pruebas de ingreso de la CENESID. LatinCom. 6:05. Enrique, a nuestros compañeros en Puyo, que ya mismo también los saludamos. Muy buenos días para todos ustedes. Y bueno, yo sí lo escuché el día viernes en la tercera emisión de Ecuador en Movimiento y lo veía que estaba un poco más pendiente del partido que de lo que decía. Que del resto del mundo. Ajá. Sí, como todo el Ecuador, ¿no? Y la, también sentí o también escuché esas ganas que tenía usted de felicitar a Jovi por haberse comido ese gol. Pantalla aquí, adelante. Sí, como todos los ecuatorianos. Yo no podía creer, yo le vi adentro la pelota, pero no había sido. Ilusión óptica nomás, pero bueno, mañana. Dicen que también el tiempo también no lo ayudó por la cancha que estaba mojada, la pelota mojada. Bueno, hay que entenderlos un poquito también. La camiseta mojada. Camiseta mojada. Todo mojado. ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo entrenamos poquito entonces? Bueno, pero. Están pateando penales, pero. Discúlpeme. Ahí estamos, Venezuela prácticamente eliminada, Perú eliminado, Paraguay Bolivia, eliminado, ¿no? Bolivia eliminado, y solo entran 5, estamos entre los 5, 4 directamente, 1 para el repechaje. O sea, ya estamos clasificados. Prácticamente estamos clasificados, prácticamente. Saludamos allá en Puyo, están Salomé, Isabel, Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, compañero Jorge, Isabel, en Quito, la capital, Luis Ramiro, Enrique Tobar y María de los Ángeles en Guayaquil. Hoy lunes 9 de septiembre, inicio de semana, empezamos con nuestro trabajo en Ecuador en Movimiento por Radio Pública de Ecuador. Les recuerdo también, amigos y a quienes nos escuchan en las comunidades, que en realidad hoy en esta mañana se levantaron, madrugaron por aprovechar el tiempo, que ya que está un buen día en este momento, porque nuestra gente siempre madruga tomando su buena chicha, su guayusa, para aprovechar el tiempo. Y acá secas, ya Salomé. buenos días, María de los Ángeles en Guayaquil, a Luis Ramiro, a Enrique Tobar en Quito, que también nos están pues ahí apoyando, dando de lo mejor, nos están dando un empujón. Bueno, aquí también acotando un poquito de mi compañerita aquí en el campo, en la Amazonía, pues ellos madrugan para hacer la chacra, para ir a mudar a los ganados, pero ellos están ahí madrugando rapidito, desde las 5 de la mañana están en pie de lucha ya en el campo. O sea que estiramiento, bostezo, eso fue a las 5 de la mañana, ahora estamos ya como al mediodía, que llegue el almuerzo entonces. Nosotros tenemos mucho que contarles acá. Quito celebra danzando sus 35 años de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Les contaremos también, se detuvo al presunto autor del asesinato de la dirigente de Sociedad Deportiva Aucas, Mónica Gordón, lo informó el ministro del Interior en su cuenta de Twitter. La propuesta del Ministerio de Relaciones Laborales de regularizar a las trabajadoras sexuales que laboran en locales fijos no es viable según los dueños de las casas de cita. ¿Por qué? Ya le contamos. Y con alegría, algunos estudiantes de Quito recibieron la noticia de que nuevamente las excursiones o giras de observación podrán realizarse en compañía de sus maestros y padres. Habían sido suspendidas luego de algunos accidentes. Quienes asistieron el último sábado al Ministerio de Educación en Quito en busca de solucionar problemas en torno a la asignación de cupos deberán esperar 8 días para obtener una respuesta. Son ya el 0.01%. La mayoría está en clases. La gran cantidad de estudiantes que ingresa a los establecimientos públicos del régimen Sierra y Amazonía puede generar falta de espacio físico y de pupitres para el alumnado. Se anuncian soluciones, que es lo importante. Acá en Quito, nuevas acciones para mostrar el desacuerdo a la explotación petrolera de una parte del Yasuní se anuncian para esta semana. También apoyo a que se extraiga el crudo en una partecita del parque para beneficiar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sobre todo a los que menos tienen. Y en los últimos 3 meses, 3 personas fallecieron en Cuenca a causa de inhalar monóxido de carbono, que se emana de los calefones. Suelen ser peligrosos los calefones cuando no tienen mantenimiento o cuando ha habido un descuido. Conozca también cómo los perros adiestrados han ayudado a combatir el narcotráfico, cómo se prepara a estos animales y qué resultados se ha obtenido. Ya le contamos abundante información en esta mañana. El detalle viene enseguida. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Una hora menos, 5 con 10 en Galápagos. Vamos al Mariscal Amar de la ciudad de Cuenca, operativo al 100%. Ese aeropuerto como el de Guayaquil, el José Joaquín de Olmedo, se acabaron las reparaciones la semana pasada. A esta hora, y como a toda hora suele suceder en Guayaquil, operativo al 100%. El Mariscal Sucre en Tababela, en Quito, también operativo. Se cerró en los últimos 6 meses, 56 horas. La mayoría del tiempo también permanece abierto. A esta hora, 100%. En Nueva Loja, allá en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana, en el nororiente, 100% operativa la pista, el aeropuerto de Nueva Loja en Sucumbíos. Son las 6 de la mañana con 12 minutos, una hora menos, 5 con 2 en Galápagos. Y la Plaza de San Francisco se llenó de ciudadanos que participaron en la coreografía más grande de Ecuador al celebrar los 35 años de declaratoria de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahí estuvo Maritza Flores y nos trae un reporte. Vivir en Quito es lo más hermoso. Tenemos todo aquí para poder pasearnos los fines de semana, distraernos, para poder disfrutar de esta belleza que tenemos a nivel internacional, ¿no? Marco Pichucho fue una de las más de 4.000 personas que llenaron la Plaza de San Francisco en el centro de Quito para, al ritmo de la música nacional, bailar y celebrar los 35 años de declaratoria de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y lo celebró moviendo todo el cuerpo. Música durante más de 2 horas, los ciudadanos que llegaron a la Plaza de San Francisco practicaron, porque pasado el mediodía se filmó un video que será parte de las celebraciones que durante todo el mes de septiembre se realizarán en la capital por los 35 años de esta declaratoria, explicó Sebastián Trujillo, organizador del evento. Aquí a la iglesia de San Francisco, como telón de fondo, a una coreografía más grande del Ecuador. Ya lo cumplimos, somos la coreografía más grande del Ecuador. En 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, por la geografía, arquitectura, cultura y estética, reconoció universalmente a la capital del Ecuador, junto a Cracovia, en Polonia, como primer patrimonio cultural de la humanidad. Ana María Armijos, directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio, afirma que desde entonces se cuida mejor a Quito, llamado la Carita de Dios, y para ello se prepara un registro patrimonial. Hay un inventario que se hizo en el año 90 y ahora el Instituto de Patrimonio está haciendo un nuevo inventario, actualizando el inventario. Hay más o menos unos 4.900 bienes privados, es decir, inmuebles privados, que eso es lo que hacemos, es un trabajo diario de concientización de las personas que son dueñas y también hay algunos programas de apoyo. Mi linda capital, a ti te canto, mi linda capital, porque te amo. Que Quito sea el primer patrimonio cultural de la humanidad para muchos capitalinos implica un compromiso de respeto y cuidado. Invitar a nuestros hijos, el indicarles a nuestros hijos el valor que tenemos como ciudadanos, el valor que tenemos como patrimonio y el que debemos nosotros mantener ese liderazgo. Ya la mayor parte sí hemos hecho conciencia de que debemos mantener limpia nuestra ciudad. Porque Quito es una ciudad muy hermosa, tiene al menos el centro histórico, tiene un montón de iglesias lindas, chéveres. Usted conocerá los sucesos de aquí y del resto del mundo en Visión Informativa. Todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Claridad, imparcialidad, experiencia y profesionalismo. Visión Informativa, su noticiero real de Radio Romance 102.1. Un pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice de un destino sin progreso y desarrollo. Ingeniero Harry Núñez, un excelente día. El mundo moderno requiere de gente moderna. Me alegra su modernidad, Harry. Richard Macías, buen día. Hoy estamos contentas por saber que este medio tiene atención inmediata en línea. Hay un chat con atención personalizada. Mire usted, políticos y periodistas comparten el triste destino de tener que hablar hoy ya de cosas que hasta mañana no comprenderán totalmente. Solo quedan 166 días para la libertad y la esperanza. Despertar el 23 de febrero, con el amanecer del chone que votará por obras. Nunca más caras bonitas ni uñitas pintadas. Vamos con proyectos. Soy Paulina Cax. Me acompañan Richard Macías y Harry Núñez. Un excelente día, mi querida Paulina. Harry, un abrazo para usted de los sectores urbanos marginales. Ayer estuve haciendo un recorrido y me dicen, abrácele a Paulina, Harry, Richard, de verdad, muy amables. Algún rato vamos a ir los tres por allí, sobre todo por el sector de la Unido Venceremos, que nos quieren bastantísimo allí. Es a todo volumen la radio, dicen que les encanta esto de las parábolas de Paulina. Y les encantan las entrevistas y la forma como se les entrevista en este medio de comunicación. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. 6:17 minutos en la mañana. Quedan 166 días para que vuelva la esperanza, Chone, ¿no? 166 días nada más. Y respiraremos con tranquilidad porque sabremos que vamos a respirar progreso y desarrollo para nuestro cantón. Me alegro mucho, de hecho, Ecuador, que prácticamente ya está en circulación en nuestro periódico, en sus titulares que le estaremos dando lectura en esta mañana, están sumamente muy bonitos, muy grato es saber que Hechos Ecuador circula en nuestro cantón y a nivel nacional y a nivel internacional a través de la www.hechosecuador.com, periódico en línea, radio en línea. 6:18 minutos en la mañana. Esta mañana estamos muy agradecidos de Dios por permitirnos estar junto a ustedes, y pero sobre todo también muy agradecido a los representantes de Dios, que es cada una de las personas que con su amistad nos ayudan a emprender más desarrollo y más oportunidades de comunicación. Gracias, de verdad. Un fuerte abrazo, y ese ánimo tiene que estar arriba, no puede estar abajo. Arriba el ánimo, arriba la verdad, arriba todo lo que usted pueda levantar en su autoestima, levántelo ahora. Despiértese, estírese y diga, Dios, muchas gracias, aquí estoy. Este es nuestro querido Chone. El Chone por el que tenemos que luchar, por el que tenemos que pelear. Ese Chone por el que tenemos que andar juntos, de la mano, unidos, fuertemente abrazados. Vamos, que tenemos que triunfar en estas elecciones nunca más. Como dice Paulina Cax, los caras bonitas ni uñitas pintadas. Vamos por desarrollo, vamos por progreso. Qué lindo, ¿eh? Inspirado, ¿ah? ¿Eh? Inspirado por nuestro Chone. Ayer veía cómo a la carita de Dios, a Quito, se le da ese toque de la gran ciudad, ese toque maravilloso. Me quedé anonadado cuando vi que a Quito le decían carita de Dios, cuando a Quito en sus 40 años, algo así de patrimonio, de habérselo declarado patrimonio cultural de la humanidad, simple y llanamente se le hace una fiesta en 3D. Mire, un parque con los simulados del Jurassic Park. ¿Sí lo vio? ¡Qué increíble! Y aquí en Chone, ¿qué nos están dando? Un parque que cuesta 2 millones de dólares, 1.500.000 o 1.300.000, no sé, porque no dicen claro cuánto cuesta. Pero un parque donde apenas se puede medio trotar y con el riesgo de que alguien le meta una puñalada por la espalda. ¡Bárbaro! ¡Terrible! ¡Increíble! ¡Por Dios santo! Allá un parque hermoso donde los niños pueden ir a ver los simulados del Jurassic Park. ¡Maravilloso! ¿Qué vemos aquí? Un río seco. O cuando es el invierno, un río enlodado. ¿Qué vemos, Dios? ¿Qué vemos? ¿Qué falta de visión? ¿Qué falta de proyectos de desarrollo para nuestro Chone? Dios, mejor le hacemos la oración de la serenidad. Concédeme serenidad para cambiar las cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer las diferencias entre ambas, Señor. Ya es hora, es el momento. Por eso es que yo todos los días insisto en que hay que elegir gente capaz, gente que tenga proyectos, gente que emprenda desarrollo para Chone. No podemos estar como estamos, ni seguir estando como estamos. Bárbaro, ¿no? 6:21 minutos en la mañana, ya son las 6:21 minutos en la mañana. La parábola de esta mañana, la historia de John y Hollis. Esta es una historia muy hermosa y nos trae una muy linda reflexión. Por lo tanto, le pedimos a Paulina que nos haga escuchar. John Blanchard entró a una biblioteca en Florida, tomó un libro de un estante y se sintió intrigado, no por el contenido del libro, sino por las notas escritas a lápiz en el margen. La suave letra reflejaba un alma pensativa y una mente lúcida. En la primera página del libro descubrió el nombre de la antigua propietaria del libro, Miss Hollis Maynell. Invirtiendo tiempo y esfuerzo, consiguió su dirección. Ella vivía en la ciudad de Nueva York. Le escribió una carta presentándose e invitándola a cartearse. Al día siguiente, sin embargo, fue embarcado a ultramar para servir en la Segunda Guerra Mundial. Durante el año y el mes que siguieron, ambos llegaron a conocerse a través de su correspondencia. Cada carta era una semilla que caía en un corazón fértil. Un romance comenzaba a nacer. Blanchard le pidió una fotografía, pero ella se rehusó. Ella pensaba que si él realmente estaba interesado en ella, su apariencia no debía importar. Cuando finalmente llegó el día en que él debía regresar de Europa, ambos fijaron su primera cita a las 7 de la noche, en la estación de trenes de Nueva York. Ella escribió, «Me reconocerás por la rosa roja que llevaré puesta en la solapa». Él escribió, «Levaré el libro en mis manos». Así que a las 7 en punto, él estaba en la estación, buscando a la chica cuyo corazón amaba, pero cuya cara desconocía. De pronto, una joven se dirigía a John, su figura era larga y delgada, su cabello rubio caía hacia atrás en rizos, sus ojos eran tan azules como flores, sus labios y su barbilla tenían una firmeza amable y, enfundada en su traje verde claro, era como la primavera encarnada. Comenzó a caminar hacia ella, olvidando por completo que debía buscar una rosa roja en su solapa. Al acercarse, una pequeña y provocativa sonrisa curvó sus labios. «Comillas, vas en esa dirección, marinero», le dijo, casi incontrolablemente. John dio un paso para seguirla y en ese momento vio a Hollis Maynell. Estaba parada casi detrás de la chica. Era una mujer de más de 40 años, con cabello entrecano que asomaba bajo un sombrero gastado. Era bastante llenita y sus pies, anchos como sus tobillos, lucían unos zapatos de tacón bajo. La chica del traje verde se alejaba rápidamente. Se sintió como partido en dos. Tan vivo era su deseo de seguirla y, sin embargo, tan profundo era su anhelo por conocer a la mujer cuyo espíritu le había acompañado tan sinceramente y que se confundía con el de él. Y ahí estaba ella. Su faz pálida y regordeta era dulce e inteligente y sus ojos grises tenían un destello cálido y amable. No dudó más. Sus dedos afianzaron la gastada cubierta de piel azul del pequeño volumen que haría que ella lo identificara. Esto no sería amor, pero sería algo precioso, algo quizá aún mejor que el amor, una amistad por la cual yo estaba y debía estar siempre agradecido, pensó John. Se cuadró, saludó y le extendió el libro a la mujer, a pesar de que sentía que, al hablar, le ahogaba la amargura de su desencanto. «Soy John Blanchard, y usted debe ser Hollis. Estoy muy contento de que pudiera usted acudir a nuestra cita. Puedo invitarla a cenar». La cara de la mujer se ensanchó con una sonrisa tolerante. «No sé de qué se trata todo esto, muchacho», respondió. «Pero la señorita del traje verde que acaba de pasar me suplicó que pusiera esta rosa en la solapa de mi abrigo, y me pidió que, si usted me invitaba a cenar, por favor le dijera que ella lo está esperando en el restaurante que está cruzando la calle. Dijo que era algo así como una prueba, reflexión, no es difícil entender y admirar la sabiduría de Miss Maynell. La verdadera naturaleza del corazón se descubre en su respuesta a lo que no es atractivo. No nos dejemos guiar únicamente por las apariencias. Dime a quién amas y te diré quién eres». Lindo, ¿eh? Dime a quién amas y te diré quién eres. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y les juro que tragué súper que grueso, porque es que en realidad muchas veces andamos a la ligera y pensamos a la ligera, Harry. Y eso es grave. Eso es grave porque el ser humano no debe de ser, no debe de manifestarse así, o sea, muy rápidamente, sin profundidad. Yo quiero saludar a José Javier Solórzano, que ayer nos escribió en el Face y nos dice: excelente, no me pierdo ningún programa, son muy educativos todas las parábolas. Saludos, un abrazo para usted, José Javier Solórzano Alcíbar, de nuestra gente, de nuestros reales que sí nos escuchan, pues, porque no nos inventamos los oyentes nosotros. Nosotros sí decimos los oyentes que tenemos. Y de verdad que en esta reflexión no es difícil entender y admirar la sabiduría. No nos dejemos guiar únicamente por las apariencias. Es necesario entender el mundo y comenzar a entenderlo en base a lo que nosotros queremos y en base a lo que la gente quiere. Miren ustedes este hombre decepcionado con la señora mayor de edad, que era más de 40 años, y le dice: no te preocupes, muchacho, no entiendo. Me dijo que te esperaba en el restaurante de la esquina. Dime a quién amas y te diré quién eres. Bonita la historia de John y Hollis. Son las 6:28 minutos en la mañana, ya las 6:28 de Water Channel, el tiempo en Chone, Ecuador. Ahora mismo tenemos 22 grados centígrados, está un tanto nublado. Y el pronóstico de hoy, actualizado hace menos de 10 minutos, 9 de septiembre. Hoy estamos ya 9 de septiembre y quedan 166 días para que vuelva la esperanza y brille la luz de un Chone prometedor, lleno de proyectos de desarrollo sostenidos, sustentables. 6:28. Máximas 27 grados centígrados, chubascos matinales, probabilidad de precipitación el 30%, viento sur-suroeste a 14 kilómetros hora, la humedad es del 80%, el índice de ultravioleta es 11, extremo. Hay que andar con manguitas largas el día de hoy, en 11. El índice de ultravioleta, ustedes sí se han dado cuenta de que no baja, mi Harry. Últimamente está en 11, en 11, en 11, y hasta hace unos 6 meses nosotros decíamos bajó a 8, bajó a 9, está en 7, pero ahora no baja de 11. Y si se han dado cuenta que el sol quema, es quemante. Así es que todos a usar sus mangas largas, por favor, evitemos los cánceres de piel. Amanecer 6:14 minutos y la salida de la luna a las 9:24. Esta noche 20 grados centígrados mínima, chubascos comenzando en la madrugada, probabilidad de precipitación 40%, vientos al suroeste a 16 kilómetros hora, la humedad es del 84%, el índice de ultravioleta 0, nevada 0, atardecer a las 18:20 y la puesta de la luna a las 21:51. En resumen, en el día, chubascos matinales, máximas 27 grados, viento sur-suroeste, entre 5 y 10 kilómetros, 30% de probabilidad de lluvia. Chubascos posteriores en la noche, durante la noche mínima 20 grados, viento suroeste entre 15 y 25 kilómetros hora, 40% de probabilidad de lluvia. Esta es nosotros no lo vemos en Ecuador, pero sí existe. Ya comienza el otoño, donde las hojas de los árboles comienzan a caer, ¿no? Claro, ese es el otoño. Sí, y ya estamos en el tiempo de otoño, ¿eh? Así es que miren con sus novias, sus novios, vayan a cualquier lugar cercano donde tengan flores en su jardín y vean como, por ejemplo, el almendro cae sus hojas. El almendro es el que más siente, también siente el naranjo, creo que siente un poco el otoño y deshojan, sus árboles se deshojan, ¿no? 6:31 minutos en la mañana, la hora exacta, está en el reloj atómico que tenemos nosotros, la hora mundial, exactita para que ustedes puedan colocar. Al oír el tono serán las 6:32:10. Listo, magnífico. Hoy día no les di tiempo, ¿eh? Fue rápido. 6:32, esto es lo que teníamos en The Water Channel, en el Face que tenemos antes de entrar a los titulares. Bueno, hay muchas cosas importantes. Está la circulación de Hechos Ecuador. Está la hoy día, pues estará nada más y nada menos que nuestros invitados, Félix Alcíbar y el padre Juan Andrade. Con ellos estaremos conversando en la hora de las noticias. En fin, hoy tendremos muchos temas de qué hablar y temas importantes para nuestra colectividad. Nos vamos a los titulares, 6:32. En Visión Informativa presentamos los titulares. El río Napo acoge una amplia diversidad y un cúmulo de asentamientos. La seguridad en estadios migrará hacia lo privado. 6:32, atención, 5 comunidades siguen siendo víctimas de Texaco. Antonio Ricaurte oficializa su candidatura para alcalde. Más noticias de interés, Ecuador campeón en Panamericano de Pesas. Gran Bretaña vendió químicos a Damasco previo conflicto. Estados Unidos espía a Sudamérica desde la isla Ascensión, afirma revista brasileña. 6:33, Ecuador plantea especialización de profesores en la inicial. Seguimos con más atención, importantes noticias. Vettel se quedó con el Gran Premio de Italia y se encamina al cuarto título. Un siglo de identidad guayaquileña en el Museo de Música Popular Julio Jaramillo. Ecuador recupera 2.241 hectáreas de manglar mediante políticas de protección a este bosque. Y aquí en este tema habrá que aplicar también, el gobierno deberá de aplicar políticas de recuperación. Nunca más esta gente que está obstruyendo el curso del río. Qué pena, o sea, que tenemos que lastimar los intereses de cierto grupito, pero no se puede lastimar los intereses de toda una población. Así es que manos a la obra, allí eso tiene que reforestarse con manglares para que vengan los cangrejitos, etc., etc., y el río pueda subir hasta el sector de San Antonio, como en efecto lo hacía el mar. Y aquí se cogen los grandes cacaños y los grandes camarones. Es hora de aplicar políticas de recuperación para nuestros manglares. En economía, la innovación e inversión en educación superior en Ecuador son reconocidas por el Foro Económico Mundial. El gobierno lanzará ambicioso programa que promoverá exportaciones a 250 nuevas empresas. La petrolera española Repsol compró 4.3 millones de barriles de petróleo ecuatoriano. Atención, Ecuador consumió 2 millones de barriles de gasolina en julio. El sistema de salud de Ecuador se ubica entre los mejores del mundo. El Ecuador plantea especialización de los profesores en educación inicial. En el universo tenemos 6.000 fieles con la fe de la Divina Misericordia. Atención, lotería, un sorteo que a diario cautiva a los soñadores. 6:36, los sombreros finos se tejen en comuna con necesidades. Familia pierde a segundo hijo en menos de 3 años. El campo ITT llegará a su pico de producción dentro de 5 años. Noticias de interés, gobierno perfecciona programa de becas más exitoso. Avances en la educación superior son prometidos. Pasamos inmediatamente al comercio y la portada dice: los quiteños tuvieron una fiesta patrimonial. En lo internacional, Chile, 40 años después, Chile pide cambio de modelo. Vamos a Manabí en el diario. Atención, que es lo que tenemos, mucha atención. Hoy llega brigada de cedulación a convento, esto es en Chone. Se requieren 17 millones de dólares para las calles. Realizan congreso de vinculación en la SPAN, esto es en el Cantón Bolívar. Vamos a Chone, y Chone tenemos en Hechos Ecuador: deberían intentar repetirse alianza multipartidista 2004, Chone. El Club San Felipe, un orgullo para nuestro cantón. Renato Espinel dice: buscamos el consenso para Chone. 638, Byron Corral, ejes para el desarrollo de el Cantón Chone. Vamos con más información y yo creo que ya nos vamos a las noticias en detalle, compañero Jafe. A continuación, la noticia en detalle. Estas son las noticias en detalle. Atención, lo que hablábamos del diario El Comercio, del diario El Telégrafo: el río Napo acoge una amplia diversidad y un cúmulo de asentamientos. La información requerida la tenemos aquí a través de Romance, Visión Informativa y www.hechosecuador.com. Esta es la información: el río Napo acoge una amplia diversidad y un cúmulo de asentamientos. El Napo, que recoge buena parte de los territorios amazónicos de Ecuador y Perú, es uno de los principales afluentes del Amazonas. A lo largo de su corriente se observan islotes que se forman debido a la sedimentación de arena y piedras. A través de un recorrido realizado por las aguas de los ríos Napo, Tiputini y Yasuní, es posible conocer los lugares de influencia y de forma de vida de una gran diversidad de comunidades que están asentadas en sus riberas. Las aguas de este vital afluente recorren vastos territorios del oriente ecuatoriano y peruano. A través de esta ruta fluvial se conectan, entre otras, las poblaciones de El Coca y Nuevo Rocafuerte, en donde se encuentra la reserva ecológica del Yasuní. Además de poder observar a sus singulares habitantes, transitar este río permite a los visitantes conocer un ecosistema único en el planeta. 639, Estados Unidos espía a Sudamérica, esto es en lo internacional, desde Isla Ascensión, afirma revista brasileña. Estados Unidos mantiene una base de espionaje en la pequeña Isla de Ascensión, en medio del Océano Atlántico, en la cual son vigiladas las comunicaciones en Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela, según afirma hoy la revista brasileña Isto.e, en su edición que comenzó a circular este domingo. El semanario atribuyó la información a especialistas en espionaje consultados en un reportaje sobre la intervención de las comunicaciones de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Según Isto.e, la base de la Isla Ascensión, un pequeño territorio británico de ultramar, es parte de un proyecto conocido como Echelon, en el que, además de Estados Unidos, participan los gobiernos del Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Son las 6:41 minutos. Atención, el ALBA enviará aviones con ayuda humanitaria a refugiados sirios. Quito, el Consejo Político de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, declaró este sábado su condena a cualquier intención de intervención o acción militar en Siria y anunció que enviarán aviones con ayuda humanitaria para los refugiados sirios que se encuentran en Líbano como testimonio de amor y solidaridad, según reseñó la cadena de noticias Telesur. Enviaremos aviones con ayuda humanitaria a los refugiados sirios que se encuentran en el Líbano como testimonio de amor y solidaridad, leyó Rodolfo Sanz, secretario político de la ALBA. La ayuda será enviada en un avión G8 de la aviación militar venezolana a Beirut, informó el canciller de Venezuela, Elías Jawa, quien agregó que es lo menos que se puede hacer como solidaridad viva y amor de los pueblos del ALBA para que quede como testimonio de profundo compromiso de la paz y la vida con el pueblo sirio. El canciller venezolano rechazó que en los parlamentos del mundo se debata si se va a bombardear o no, pero no hay ninguna palabra de los organismos multilaterales y gobiernos que han apoyado la intervención para atender a los refugiados que están en situación grave. Es el tiempo de dejar testimonios de dignidad en el momento en que pareciera imponerse el atropello contra los pueblos, sentenció. Desde esta región de paz, damos ese testimonio humilde, que sabemos que sentará las bases de la construcción de un mundo nuevo que está por venir y que desde el ALBA estamos construyendo, añadió. Son las 6:42 minutos. Ese gesto de solidaridad de América Latina hacia este grupo sirio que está en problemas es un gesto que no todos los hombres pueden hacer como constante y como conocedores de lo que trae como consecuencia una guerra. Qué difícil es en estos momentos hablar de aquello, pues la situación cada vez empeora aún más. 6:43 minutos y ojalá que no hayan intervenciones bélicas, porque sería catastrófico. Vamos con más información que tenemos para ustedes. Atención, Ecuador recupera 2.241 hectáreas de manglar mediante políticas de protección a este bosque. Sin embargo, se deberían de comenzar a hacer políticas de reforestación frente al hecho de que en nuestro Manabí y esencialmente en nuestro Choni, toda esa área está desforestada. Ecuador, en su recuperación de estas 2.241 hectáreas, propende simplemente a regenerar el asunto de los manglares, que es una acción ecológica muy espaciosa. El Ministerio del Ambiente desalojó esta semana una camaronera ubicada en la parroquia Santa Rosa del Cantón Naranjal, en la costera provincial de Guayas, con el objetivo de proteger y conservar un área de manglar que creció naturalmente de las piscinas para la cría de estos crustáceos. Esta acción, que siguió los pasos legales de inspección y notificación, se tomó luego de que cerca del 70% de un área de 6,7 hectáreas se regeneró naturalmente conformando un bosque de manglar, que es una especie protegida por el Estado ecuatoriano. La cartera recibió denuncias de comuneros de la zona sobre tala de manglar y el cierre de compuertas que impedían el flujo y reflujo de agua en las zonas de piscinas, lo que afectaba el ciclo de vida del bosque, por lo que se revirtió el espacio de playa y bahía a favor del Estado. Luego de la constatación de estas denuncias, la Subsecretaría de Acuacultura, autoridad competente en el tema, dispuso el desalojo de la camaronera y archivó el trámite de regularización que seguía el propietario de ese espacio. Son las 6:45 minutos en la mañana, 6:45, a través del proyecto de forestación y reforestación de manglar del Ministerio del Ambiente. Hasta la fecha se ha evaluado 1.069 planes de reforestación en sectores recuperados de camaroneras, alcanzando un total de 2.241 hectáreas de manglar devueltas a prestar nuevamente sus funciones naturales y los servicios ambientales. El desglose corresponde a 1.946 hectáreas de manglar recuperados por la regularización de camaroneras y 295 hectáreas reforestadas tras el desalojo de infraestructura camaronera que estuvo asentada en áreas protegidas. Qué interesante la información que nos trae frente a este hecho que ya va a tomar cuerpo, y ojalá que aquí los ecologistas comiencen a trabajar por el sector de Chone. Los daños económicos y medioambientales causados por la pérdida de manglares en muchos países son una cuestión que debe ser abordada con urgencia, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés. El planeta ha perdido alrededor de 3,6 millones de hectáreas de manglares desde 1980, lo que equivale a una pérdida alarmante del 20% del área total, según un estudio de manglares de la FAO. Los manglares son bosques resistentes a la sal que se extienden a lo largo de los litorales, lagunas, ríos o deltas de 124 regiones y países tropicales y subtropicales, protegiendo el área costera de la erosión, los ciclones y el viento. También son ecosistemas que suministran agua, comida, forraje, medicina y miel y son hábitats para muchas especies animales. Son las 6:47 en la mañana, 6:47. Nos vamos con más información, atención, en economía. Esto es lo que tenemos, la innovación e inversión en educación superior en Ecuador son reconocidos por el Foro Económico Mundial. Esta información es importante para nosotros, viene desde Quito. La inversión del Ecuador en educación superior, innovación, inversión, son reconocidas a nivel mundial, pues la inversión en educación primaria y secundaria son algunos de los factores que el Foro Económico Mundial destacó para que Ecuador ascienda 15 puestos en competitividad durante el último año. Con estas observaciones, Ecuador alcanzó el puesto 71 en índices de competitividad. En el pilar de la innovación, el informe destaca que Ecuador subió al puesto 58 a nivel mundial en 2013, avanzando con relación al 2007 cuando figuraba en la posición 118. Asimismo, en el mismo periodo, en tamaño del mercado logró pasar del puesto 100 al 59, en educación superior y entrenamiento de 100 a 59, en salud y educación primaria de 90 a 54, y en eficiencia institucional de 125 a 92. En lo que se refiere a salud y educación primaria, existe un mayor número de matriculación de estudiantes en enseñanza primaria y mejoró la esperanza de vida en la población en general. Respecto al mercado laboral, el análisis destaca que el país tiene mayor capacidad para retener su talento humano y además atraer talento humano del exterior. Por otro lado, el informe señala que en lo concerniente al desarrollo del mercado financiero, existe mayor facilidad para acceso a préstamos y una disponibilidad de capital de riesgo. En temas de innovación, las empresas actualmente tienen una mayor cantidad de gastos referidos a investigación y desarrollo. Existe mayor colaboración entre industria y universidad, y el gobierno invierte en productos tecnológicos de avanzada. Son las 6:49 en la mañana, el tiempo pasa inexorablemente, el gobierno lanzará ambicioso programa que promoverá exportaciones prácticamente a 250 empresas. El gobierno está decidido a incrementar las exportaciones, la estrategia esta vez es desarrollar un acompañamiento personal a 250 micro, pequeñas y medianas empresas para que logren incrementar las ventas de sus productos con valor agregado a mercados tradicionales. 6:50 en la mañana, ya son las 6:50. Vamos inmediatamente al universo a ver qué nos trae el diario de mayor circulación nacional. 6.000 fieles con la fe de la divina misericordia, la información nos trae el universo. Aquí la noticia dice que bajo un sol intenso y por cerca de 3 horas, miles de feligreses católicos fueron partícipes ayer de la Eucaristía que se celebró en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia en conmemoración de la apertura oficial de este templo. A partir de las 8:30, los fieles fueron llegando progresivamente a la iglesia, ubicada en el kilómetro 26 de la vía a la costa. 3 tricimotos y varias furgonetas estaban disponibles sin costo para que los asistentes lleguen hasta el templo. El parqueadero se llenó antes de las 10 en punto. Una hora más tarde, como estaba previsto, arribaron Monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil, Monseñor Marcos Pérez, obispo de la diócesis de Babahoyo, Monseñor Giacomo Guido Otonello, nuncio apostólico, Monseñor Iván Minda, obispo auxiliar de Guayaquil, entre otros clérigos que ingresaron al templo, que estaba abarrotado de fieles. 6:51, un grupo de catequistas en el exterior, la situación era similar, bajo la sombra de carpas y enfrente de dos pantallas gigantes, las más de 1,000 sillas no cubrían la demanda de los católicos que en veredas, piso y debajo de los árboles buscaban un sitio para escuchar la misa. Era una concentración de alrededor de 6,000 católicos. Con una imagen del Señor de la Misericordia, Jesenia Troya, de 36 años, permanecía atenta a las lecturas del Evangelio. Ella estaba acompañada de su esposo, tres hijos y su mamá. Llegaron desde el sur de la ciudad. Troya ha presenciado el cambio radical del templo, que hace varios años era una capilla de madera. Desde este año su imagen fue transformándose en una imponente estructura. Cada 15 días, Troya acude a esta iglesia. Conozco esta iglesia desde que era de tierra. Ver cómo fue creciendo con la fe de todos, es maravilloso. Vine para pedirle en especial por la salud de mi papá, comentó. Son las 6:52 minutos en la mañana. Atención, la cooperativa de ahorro y crédito Chone Limitada, controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el sector financiero popular y solidario, cumpliendo con lo dispuesto en el oficio circular número SEPS-IFPS-2013-05667 de fecha 7 de junio de 2013, suscrito por la doctora Margarita Hernández Naranjo, intendenta del sector financiero popular y solidario, comunica a todos los socios, clientes y público en general que la agencia de la cooperativa ubicada en la ciudad de Flavio Alfaro, provincia de Manabí, no laborará el día lunes 23 de septiembre de 2013 por celebrarse la fundación de Flavio Alfaro, reanudándose normalmente la atención el martes 24 de septiembre del 2013. 6:53 minutos. Lotería, un sorteo que a diario cautiva a los soñadores de tener un poquito más de dinero. Comprar billetes, la lotería es una afición que Luz María Álvarez tiene desde los 18 años. Ahora con 52, asegura que es una manera de divertirse y distraerse mientras gana dinero. Como Álvarez, muchas personas y muchas damas y muchos caballeros, mucha gente de nuestro Ecuador, afianzan su esperanza en mejores días. Allí, los soñadores acuden a comprar o raspar con monedas los billetes de lotería en busca de algún premio grande. Yo me he sacado algunas veces, pero siempre premios pequeños. Yo juego todos los días y cuando no puedo, compro por mi casa, por el batallón, del suburbio. Al sorteo vengo dos veces a la semana, dice Álvarez. Ella destina al menos $40 para comprar loterías en busca de ese número que le permita ganarse el dinero para un carro y una casa. Mientras, afuera los vendedores aplican sus técnicas para ofrecer los últimos números. En el local donde se realizan los sorteos, de lunes a sábado, el movimiento comienza desde las 16:30. Son las 6:54 minutos, el campo ITT llegará a su pico de producción dentro de 5 años. El eje estructural ITT Ispingo, Tambococha, Tiputini, ubicado en el bloque 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, llegará a su máximo de producción en los primeros 5 años de explotación petrolera. Si los trabajos de explotación y exploración se inician el próximo año, la mayor extracción sería en el 2019. Así se desprende del informe del Ministerio Coordinador de la Política Económica, remitido a la Asamblea, que sirvió de base para que el viernes pasado las comisiones especializadas emitan informes positivos que viabilizarían las declaratorias de interés nacional para empezar con la intervención del área. Un poco más de detalle con Paulina Cax frente a este tema. La Comisión de Biodiversidad tiene previsto reunirse hoy por la tarde para hacer el informe final que irá al Pleno. Según ese informe, en el primer año el bloque produciría un promedio de 6.000 barriles diarios de crudo. En el segundo subiría a 113.000 barriles. Y en el quinto llegaría a los 225.000 barriles, que será su máxima producción. Pues en el sexto año empezaría el declive, ¿Por qué el descenso comienza en ese plazo? En ninguno de los planes y estudios realizados por institutos petroleros está prevista una producción pico de más de 200.000 barriles, solo 100.000, refirió Luis Calero, experto en temas petroleros. Por tanto, mientras más alto es el pico, más rápido es la caída. Son las 6:56, 6 de la mañana con 56 minutos y quedan apenas nada más y nada menos que 166 días. ¿Cómo se ha ido el tiempo? Qué rápido que pasa el tiempo, en verdad. Si cada vez que nosotros hablamos de los días que pasan, nosotros decimos, pero si hace, ¿cuánto? Eran 300. ¿Ah? Y ahorita ya quedan 166. Son las 6:57 minutos. 166 días. Cuando queden 66 días en la sexta hora, nosotros veremos qué pasa. Sí, Mica. El asunto del 666, ¿ah? A ver. Sí, cuando queden 66 días a la sexta hora, veremos qué pasa. ¿Ah? Son las 6:57 minutos. Los quiteños tuvieron una fiesta patrimonial. Yo esta información la escogí desde anoche para indicársela hoy día, porque en realidad lo que nos trae es increíble. Y yo les voy a comparar con lo que pasa en Chone. La Plaza de San Francisco, en el centro histórico, lució ayer como una pista de baile con estilo colonial. Una tarima de 20 metros de largo, dos pantallas gigantes y alrededor de seis carpas fueron los elementos que se instalaron para realizar el baile colectivo en conmemoración de los 35 años de la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Paola Lema, luciendo un atuendo deportivo, arribó al templo franciscano pasadas las 9:45. Ella perteneció al Centro de Desarrollo Comunitario CDC de Carapungo y tuvo a su cargo la entrega de 17 camisetas grises a sus compañeros del sector. Paulina Cax, con un poco más de información, nos trae este tema de muchísimo interés para nuestra colectividad. Con emoción, la mujer de cabello negro contó que los pasos de la coreografía los ensayaron durante 2 semanas en las clases de baileterapia. El ambiente nublado no fue un motivo para que se enfriara el entusiasmo de los participantes. De a poco, las personas se fueron ubicando para aprenderse los pasos en el repaso general, que se inició a partir de las 10 en punto. La encargada de la coreografía, desde el escenario, dio puntos de referencia para que los asistentes giren y completen todos los movimientos, a la Basílica, Norte, al Panecillo, Sur, a la Marín, Este, a San Francisco, Oeste. Paola Remache, de 35 años, acudió desde Santa Rosa de Chillogallo. Lo hizo acompañada de su madre y de su pequeña hija. Las tres movieron sus brazos, zapatearon y corearon a viva voz la estrofa de la canción de la tuna quiteña, en el Santo de Quintana. Son las 6:59 minutos. ¿Y por qué traje a colisión esta información? Por lo que en un principio, cuando iniciamos este noticiario, hablábamos del tema de que Chone tiene parques, y trago grueso porque realmente es terrible esta situación. Tiene parques que están con costos de 1.300.000. Allá hay parques que valen $400.000 con Jurassic Park y todo. Increíble, increíble, por Dios. Y donde hay hectáreas de bosques, mira, que no estoy hablando de cuadrita, hay hectáreas de bosque virgen, reforestado, para que los niños, los ancianos y todas las personas, mujeres embarazadas, vayan a respirar aire puro. Aquí se está comenzando a contaminar todo, y eso que Chone es una zona rural todavía en la provincia de Manabí. Mire, si usted se va al Google Earth y usted ubica desde arriba a Chone, usted ve unas casitas viejitas. Toditos los techitos pintados así, unos techos ya con moho. Sí se ha dado cuenta. Váyase al Google Earth un ratito, mi querido Harry. Y usted sale decepcionado de ver a Chone. Lo recorre, ¿no? Lo recorre. y va recorriendo los techos. Hay veces en que se va a chocar porque le sale disparado un edificio. Terrible. Esto, créame que es terrible. Y yo les hablaba de los parques, porque los parques son el pulmón de nuestro pueblo. No es posible, y esto, en esto hay que ser claro, no es posible que Chone no tenga por lo menos una hectárea de bosque puro donde la gente vaya a trotar. Ese trote aquí en el Parque de la Madre está bonito, los que hacen en la mañana, pero más bonito sería que tengan un parque, ¿verdad? Un bosque maravilloso. Bueno, algún rato cuando tengamos un alcalde que quiera proyectar más allá a nuestro pueblo, pues lo podremos tener. Son las 7:01 en la mañana, 7:01. Hoy llega Brigada de Sedulación a convento. Esta es una información que nos trae el diario. Desde hoy lunes hasta el día jueves, una Brigada de Sedulación del Registro Civil de Manabí estará prestando sus servicios en diversos sectores de la parroquia convento del Cantón Chone. Según Wellington Mendoza Bravo, presidente de los afiliados del Seguro Social Campesino El Edén. La brigada estará los días lunes 9 y martes 10 de septiembre, desde las 8:00 hasta las 17:00, en el dispensario médico de este recinto y atenderá a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de tres esquinas, La Hermosa, La Lira, La Alianza, La Hermosa, Jordán, Piedra Azul, Los Esterones, Taviasa y más recintos aledaños. El miércoles 11, la Brigada de Sedulación estará atendiendo en el mismo horario en el dispensario médico del sitio Manta Blanca. Al día siguiente, es decir, el jueves 12 de septiembre, los técnicos del Registro Civil estarán atendiendo a la población en el subcentro de salud de la parroquia convento. Se brindará el servicio de sedulación por primera vez, renovación por pérdida y renovación para obtener la cédula con chips. Son las 7:03 en la mañana, se requieren $17 millones para las calles. $17 millones es lo que necesita el municipio de Paján para pavimentar todas las calles de la cabecera urbana después de ejecutado el plan de alcantarillado sanitario. Fabricio Macías, director de Obras Públicas del Cabildo de Paján, entregó los estudios y diseños definitivos del Plan Integral de Pavimentación, elaborado por Javier Vinces y Leonardo Egues, al alcalde Natael Morán Ceballos. Macías informó que $3.3 millones se requieren para regenerarse algunas calles. Para dar mantenimiento a las calles regeneradas se necesitan $41.000. Para pavimentar las calles $13 millones. Además, $576.000 para alumbrar las calles a regenerarse, 66.300 para alcantarilla tipo cajón para aguas lluvia, $54.000 para plan de manejo ambiental y $15.210 para el plan de manejo social. Morán creía que para pavimentar las calles después de ejecutado el alcantarillado sanitario se requerían entre $5 a $6 millones. Es una cifra elevada, pero así lo indican los estudios. Es una obra que es posible realizar, dijo Morán. ¿Quién piensa en solicitar un crédito al Banco del Estado? Vede, Morán estima invertir anualmente entre $1.5 a $2 millones y hacer el préstamo de unos $10 millones al Vede. El alcalde espera obtener el préstamo reembolsable y no reembolsable del Vede y hasta el 2017 tener pavimentadas todas las calles. Son las 7:05, 7:05 realizan congreso de vinculación en la SPAN. Antes de eso yo quería comentar la información anterior. Miren ustedes, Paján es un pueblo pequeñito, más pequeñito que Chone, 17 millones, ya tiene todo el sistema de alcantarillado completo, pluvial, sanitario. Están pidiendo $17 millones, que no es nada, lo van a conseguir, de hecho lo van a hacer. Y van a ver ustedes que Paján progresa primero que Chone. ¿Ves? Se lo apuesto, dijo un amigo. ¿Cómo que suena así? Se lo apuesto, mi pana. Paján estará a los niveles de las ciudades del Buen Vivir. ¿Todo por qué? Porque tienen proyectos. O sea, se proyectan, pues. Para pavimentar, para hacer todas estas cosas, todas estas obras, hay que proyectarse al desarrollo. Y eso tiene que darse de inmediato.

Usted está escuchando Visión Informativa. Para denuncias, comuníquese al 2695-533. Este noticiero es retransmitido por www.hechosecuador.com. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y apenas quedan 166 días para que vuelva la luz y la esperanza del progreso a nuestro cantón. Esa que ya la tenemos casi que perdida realmente. Ojalá que Chone cambie, que nuestra ciudad cambie el 23 de febrero. Que cuando vayamos a las urnas pensemos no en el dinero que nos dan para votar, sino en ese proyecto y ese propósito que tenemos de cambio para nuestro queridísimo Cantón Chone. Hoy ya están nuestros invitados especiales, está Félix Alcíbar y está Juan Andrade, con quien vamos a conversar en este plató comunicacional de Radio Romance, precisamente de temas importantes. 7:14 minutos en la mañana, damos la bienvenida, buenos días Padre Juan, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Visto encuestas, tengo encuestas, tengo también términos porcentuales de su asentamiento en esto de la carrera política que se está llevando en país, en esto de las primarias. Una vez que usted está involucrado en esto, primero déjeme decirle que sería interesante que un cura vaya a administrar los recursos del gobierno municipal de Chone, para ver qué pasa, porque y a ver si traemos al sumo pontífice para que le dé una bendición a Chone, porque a Chone ya no más falta que venga un perro, alce su patita izquierda y nos riegue. Ya estamos inundados casi siempre, solamente falta eso. ¿Qué hacer para cambiar a Chone? Buenos días. Buen día a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, esta es una propuesta colectiva, ¿no? Eso no es una propuesta personal o personalista, es una propuesta de muchos soñadores y soñadoras que es, tengo entendido, la mayoría de los choneros y choneras. Creo que en esa línea de esa famosa revolución ciudadana que habla nuestro presidente y que es una tarea de todos llevarla a la práctica, y claro, estamos trabajando en equipo con el asambleísta Félix Alcíbar, que lo tenemos aquí, y es un honor tenerlos en verdad en Chone. Y bueno, esta es una, para mí, un sueño que hay que irlo construyendo. Yo creo que en épocas cuando aparentemente parece que los sueños mueren, es donde tenemos que todos soñar más. Y ese es un sueño que tiene que ser atractivo, un sueño que tiene que ser practicable. Y yo creo que Chone necesita una cirugía muy alta y profunda, que tenemos que involucrarnos, no solo los choneros. Creo que tiene que involucrarse todo el pueblo manabita y tiene que involucrarse el gobierno nacional. Creo que Chone puede salir y va a salir adelante con una propuesta conjunta de todos, del gobierno nacional, del gobierno cantonal y por supuesto de todas las choneras y choneros. El asambleísta Félix Alcíbar, le damos la bienvenida. Buenos días. Usted incursiona en la provincia, ve pueblos que progresan y pueblos que no progresan. ¿Cómo cataloga Chone? ¿Progresa o no progresa? Buenos días, un placer compartir con ustedes esta mañana, acompañando a Juan, que es uno de los militantes adherentes del Movimiento País, que lo estamos promocionando en la ciudad de Chone para que la represente en el próximo proceso electoral. Hay de todo. En Manabí nosotros vemos que definitivamente falta mucho en algunos cantones. La Revolución Ciudadana no ha penetrado todavía como tiene que hacerlo. De 22 cantones nosotros tenemos apenas 5 alcaldes país. No tenemos un gobierno provincial de la Revolución Ciudadana. Y esos 5 alcaldes de país, a mí me hacen sentir orgulloso. Yo voy a Pedernales y Pedernales es una ciudad, es maravilloso. Ahí está Manuel Paneso, de país, que ha estado trabajando, impulsando el desarrollo. Siga. Y usted, si va a Santa Ana, es un cantón totalmente cambiado frente a lo que había sido hace algunos años atrás. Y si usted va a 24 de mayo, décadas que no se había convertido en un cantón de progreso, y hoy tenemos un cantón de progreso. En Rocafuerte, con Roque Rivadeneira, tenemos un alcalde que ha llevado algunos servicios como agua potable a lugares en donde nunca se había llegado y una ciudad que está progresando día a día. En ese sentido yo creo de que falta que Manabí, que los territorios de Manabí, como yo digo, que el territorio de Manabí se ponga verde, verde de la Revolución Ciudadana, con gente que realmente quiera y entienda lo que pero es. Pero como que lo van a mezclar con ese café, discúlpenme asambleísta, con ese café repelente que no encaja entre la derecha y la izquierda. Yo no sé cómo se puede mezclar el azúcar con la sal. Bueno, quienes tenemos una concepción ideológica clara no tenemos temor en decirlo. Y lo hemos dicho permanentemente. Yo siempre he apoyado una unidad de sectores que ideológicamente sean compatibles, no con sectores que ideológicamente no sean compatibles. Correcto. Y eso depende mucho de nosotros, es decir, nosotros tenemos una identidad que no la podemos variar. No depende del señor presidente que nos dice, hey, ustedes, por favor, va la alianza, va, porque así se está manejando. Así es, pero tampoco el movimiento se maneja única y exclusivamente con el criterio del presidente. Correcto, me alegro. Si no hay un sinnúmero de fuerzas alrededor del plausible presidente. Plausible su criterio, señor. Exactamente. Asamblea. Entonces, en ese sentido, quienes tenemos claro un mensaje ideológico de lo que queremos hacer realmente política, de la política sana, de esa política bien concebida, de las ciencias del servicio a la colectividad, yo creo que no podemos desviar nuestro pensamiento. Por lo tanto, en ese sentido, a Félix Alcíbar, a Juan Andrade y a muchos compañeros que estamos involucrados en lo que nosotros hemos denominado el Círculo de Participación Política País en la provincia de Manabí, tenemos claro hacia dónde debemos ir con esta revolución y qué es lo que tenemos que hacer. Yo veo con mucha preocupación, y ahí es donde yo siempre he manifestado, yo no soy enemigo de quien dirige el gobierno provincial de Manabí. Yo soy enemigo de la inacción de un gobierno provincial de Manabí que desde el 2008 han transcurrido aproximadamente 5 años, que tiene 7 competencias de acuerdo a la norma constitucional y que casi ninguna de esas competencias se ve que se empieza a desarrollar. Ahora último, yo tuve que aplaudir, por ejemplo, una primera iniciativa que yo he visto de desarrollo productivo, como es hacer de un sector de Manabí, como es Junín y como es el Cantón Bolívar, el asunto del desarrollo agroindustrial de la caña de azúcar. Pero ¿qué del café, qué del cacao, qué de la leche, qué de la carne, qué del camarón, qué del pescado? ¿Qué de todo de las frutas que nosotros tenemos en diferentes cantones de la provincia de Manabí? Y eso es competencia del Consejo Provincial. ¿Qué del riego para regar a todas las zonas secas que todavía tiene la provincia de Manabí? Y eso es competencia del Consejo Provincial. A ver, pero hay cantidad de kilómetros que le llaman caminos vecinales, porque yo no estoy de acuerdo, deberían de ser carreteras. Sí, pero pero en el siglo XXI, pero de acuerdo, sigue tirando piedritas. Claro, de acuerdo a las competencias de los gobiernos provinciales, ya no hay, ya no debe haber caminos vecinales en el Ecuador. Debe haber vialidad rural en el Ecuador. ¿Cuándo iniciamos la vialidad rural en la provincia de Manabí y en qué tiempo la vamos a terminar? ¿En 5, 10, 15 años? Esos son verdaderos proyectos que tienen que anunciarse a la provincia de Manabí y que le compete a un gobierno como el gobierno provincial decirlo para saber en dónde nos vamos a ubicar de aquí hacia los próximos años. Cuidado, nos quedamos del tren del desarrollo y de la historia del Ecuador en la provincia de Manabí. Y para eso también tenemos que tener alcaldes que hoy ejercen la consejería provincial. Entonces, si no tenemos un cuerpo colegiado con alcaldes que tengan clara la visión de desarrollo, la combinación entre las competencias locales como son municipios y las competencias provinciales como son los consejos provinciales y las competencias rurales también, porque el consejo provincial también tiene una representación de las juntas parroquiales, entonces no vamos nosotros realmente a desarrollarnos como provincia. Y a mí me da mucho gusto cuando yo veo cantones como Tosagua desarrollarse, cantones como Junín, como Bolívar desarrollarse, pero pasamos un poquito más allá y vemos un otrora cantón pujante de desarrollo realmente en el olvido más grande que tenemos como Echone, ¿no? Nos da nostalgia realmente, como nos daba nostalgia ver a Puerto Viejo en una época determinada, o como nos dio nostalgia ver a Manta en un momento dado bajo las mismas circunstancias. Manta con un solo producto, Félix, con un solo producto. Así es. Que se llama pescado, está arriba. Nosotros tenemos una variedad, cacao, café, cítricos, ganadería, agricultura en general. Así es. Dios, y que no podamos progresar, por eso es que yo le decía en un principio, padre, de que ha venido un tarrito y nos ¿qué más hacer para que Chone, compaginando con lo que dice Felipe, para que Chone comience a desarrollarse? ¿Usted tiene proyectos? ¿Está ya trabajando en proyectos? Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa. Yo creo que Chone abandonado muchas administraciones al ser humano. Correcto. Yo creo que si no se toma en cuenta como eje transversal al ser humano, no vamos a desarrollar nada. Porque es el ser humano el que está abandonado en Chone. El ser humano está excluido de toda posibilidad. Los derechos básicos de la persona que vive en Chone, completamente negados. Entonces, ¿cuántos años han pasado? Y sobre todo estos 40 años que estamos hablando de involución, el ser humano que vive en el barrio, sobre todo en la periferia de Chone, que es un verdadero cordón de miseria. Si usted se va aquí a la 30 de marzo, se va a la Camilo Giler o a la Jorge Gallardo, realmente un hacinamiento, donde no tienen los derechos básicos, ya, como es el agua potable, el alcantarillado, y pueblos olvidados, sin esperanza de que un día les llegue el agua, que les llegue el alcantarillado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una política de inclusión. Yo creo que hoy las condiciones que hay y sobre todo el plan de esta revolución ciudadana es una tarea de todos y yo creo que se puede avanzar. El problema de la inclusión es una tarea de cualquier alcalde que llegue, debe preocuparse del ser humano. Otro problema que vemos aquí en la ciudad es la salud, ¿no? El problema de la salud es increíble. Usted sabe que un pobre no puede enfrentar una enfermedad. Un pobre no puede enfrentar. Aquí hay que trabajar con programas de prevención. Eso es fundamental. Otro de los problemas que vemos también es la cuestión de higiene. La cuestión de higiene es fuertísimo aquí en la ciudad. El agua, ¿no? Aquí usted encuentra un mercado completamente desubicado de lo que tiene que ser la atención humana. Aquí se tiene que hablar de la diversidad de productos que tienen que llegar. Aquí se tiene que crear centros de acopio, tener todo un trabajo conjunto con las juntas parroquiales, porque este es un problema integral. Hay que traer los productos, hay que incentivar la producción a los campesinos. Usted ve hoy día 100 mandarinas, $1 a los campesinos, donde la fruta se pierde en el campo. Hay que hacer un trabajo conjunto, repito, con los campesinos, con las juntas parroquiales. Por eso la propuesta es en conjunto con las juntas parroquiales y sin, como decía el abogado Alcíbar, si no nos vestimos de verde, el corazón va a seguir siendo amarillo, ¿verdad? Y eso no queremos. Queremos que también el corazón sea verde. El problema de pobreza es gravísimo en Chone, precisamente porque no está industrializado. Yo no veo propuestas de nadie que diga, ¿sabe qué? Vamos a industrializar a Chone, vamos a hacer la agroindustria, vamos a hacer que la ganadería se convierta en un centro regional de venta de carne. Sí, otra de nuestras propuestas precisamente es esa. Ya. Es que entonces, hay que a eso me refería cuando yo le preguntaba, o sea, ¿qué propuestas tenemos? Sí. Porque, a ver, si a Chone no se lo industrializa, si no empezamos por allí, Chone va a seguir en retroceso. Porque miren ustedes, si hace un análisis, hay una situación gravísima en el gobierno municipal. Creo que más de 1,000 personas trabajando, no sé si están en 1,000 o están en menos de 1,000, pero por ahí fluctúa. Pero solamente con ese recurso, que es prácticamente el 83%, con el 17% no se puede hacer absolutamente nada de obras. Hay que hacer una reingeniería. Una reingeniería, ¿verdad? Pero para esa reingeniería tampoco se los puede mandar a la calle, a toda esta gente, así vayan con su platita, porque se la comen. Y llega un momento en que no tienen qué hacer. El problema. Entonces, es el municipio el que tiene que crear la empresa pública o la empresa mixta para que esta gente se convierta en accionistas. Yo diría que esa sería una salida para Chone. No sé cómo lo analiza el abogado Félix. Hay algunos aspectos que el gobierno nacional está ayudando para conseguir ese buen vivir en cada uno de los cantones. Precisamente, y vale la pregunta que se está haciendo cuando Juan hablaba de salud, salubridad, son aspectos fundamentales. El cerca del 64% de la población ecuatoriana asentadas en los cantones del Ecuador no tienen todavía una adecuada atención de alcantarillado, de salud, de saneamiento ambiental. Por eso es que se ha propuesto y se ha aprobado en el presupuesto que acabamos nosotros de reformar en la Asamblea Nacional una partida de aproximadamente 3,000 millones de dólares que se va a manejar a través del Banco del Estado para que todos los cantones del Ecuador puedan solucionar estos tres problemas. ¿Y por qué se hizo este análisis? Porque en el momento en que nosotros o el Gobierno Nacional nos daba el informe, nos indicaba casi todos los municipios vienen al gobierno central a pedir los recursos para solucionar estos problemas. Entonces, dice el presidente de la República, es mejor solucionar este problema de una manera integral. Por lo tanto, aquí tienen una posibilidad seria desde el gobierno nacional, pasando por la planificación local, para solucionar estos tres problemas que son agua, que es alcantarillado, que es salubridad y que es saneamiento ambiental. Por lo tanto, allí hay situaciones claras. En los gobiernos locales, especialmente en los municipios, le toca la planificación local en algunos de los aspectos que son de su exclusiva competencia. El desarrollo humano, por ejemplo, pasando por el trabajo, que es lo principal, aparentemente no es una competencia, mejor dicho, no está constitucionalizada la competencia. Pero nadie puede desconocer que los gobiernos locales tienen que dar las facilidades necesarias para que haya producción, para que haya desarrollo, para que haya generación de empleos. Y eso se lo consigue con confianza. Aquel administrador local que da confianza de administraciones serias, de administraciones honestas, con propuestas claras y visión clara, tenga la plena seguridad que se va a desarrollar. Y complementariamente a lo que se estaba manejando acá, la industrialización. Por eso yo decía, aplaudo al gobierno provincial que ha tomado al fin una alternativa de industrializar la caña de azúcar. Estamos en época electoral. Pero ¿qué pasa con la zona centro-norte? Chone, Flavio, El Carmen, con sus productos clásicos, frutas, cárnicos y el asunto de los derivados que son la leche, el queso, por ejemplo. ¿Qué pasa con Pedernales, con El Carmen, con su producto clave, que es el banano? ¿Qué pasa con Pedernales? Que también tenemos leche, que tenemos carne, uh-huh, y que tenemos los otros productos que son los productos del mar. Así es. Es decir, ¿cuántas industrias ha generado el gobierno provincial de Manabí para desarrollo, empleo, y cuánta coordinación ha existido con los gobiernos locales municipales? Esa es la gran incógnita que queda. Debemos de dar el salto entonces con una nueva propuesta y con nueva gente en la administración municipal. La palabra la tienen los electores, la palabra la tiene la ciudadanía, desde una visión clara de lo que se quiere hacer, de lo que se pretende hacer hoy como un plan nacional del buen vivir, que no es una idea exclusivamente del gobierno o que no nace como una idea del gobierno, sino que nace del pueblo ecuatoriano en el momento en que aprueba la Constitución, como un eje que atraviesa a todo, que es el Plan Nacional del Buen Vivir. El Plan Nacional del Buen Vivir, allá vamos. Hablan aquí, me mandan un mensaje. Alfredo, hola Richard, ¿cómo está? Si estaría resuelto Juanito a reducir el gasto corriente del gas, a pesar del costo político que implica, y en qué tiempo y cómo se haría. Es la pregunta viene del ciudadano. El problema no es el personal que tenemos en el municipio, el problema es la visión que tenga o no tenga quien dirija el municipio. Entonces necesitamos, de acuerdo a los proyectos que se tienen que implementar en toda la ciudad, se necesita gente y hay que hacer un diagnóstico de realmente de cuántas personas profesionales tenemos. Yo creo que, y me temo que hay muchas personas que realmente tienen su fuerte, es decir, tienen su especialidad, unos a lo mejor son electricistas y están barriendo calles. Habrán otros que son plomeros y están haciendo otras actividades. Hay que hacer una simplificación allí y de ver las potencialidades que tiene esa gente. Yo no puedo en este momento hablar de que si el problema único es la cantidad de gente que tenemos, ¿no? Tenemos que ver realmente cuál es nuestra propuesta, nuestros proyectos que tenemos que realizar. Por ejemplo, para nosotros es importante un parque industrial en la ciudad. Para nosotros es importante la industrialización de muchos productos que usted acaba de señalar. Ahí vamos a necesitar gente. Para nosotros es importantísimo la productividad que hay que realizar, que hay que hacer con los campesinos. Para nosotros es importante los centros de acopio que hay que implementar en la ciudad y en el campo. Para nosotros es importante la cuestión de la vivienda, que hay un déficit habitacional y el hacinamiento que hay en toda la periferia de la ciudad. Entonces ahí vamos a necesitar mucha gente. Entonces, pero si no hay un programa, ¿no es cierto?, si no hay un plan integral como realmente necesita Chone, por supuesto, lo fácil es decir vamos a despedir a la gente. Esa no es por ahí la visión que tenemos nosotros. Hay una pregunta para el abogado Félix. ¿Qué se está haciendo para erradicar la corrupción que tanto daño hace a nuestra revolución ciudadana? Sí, ese es uno de los problemas serios. A nivel de Asamblea Nacional, nosotros estamos fiscalizando algunos actos de el gobierno nacional, porque esa es nuestra misión, y de las otras funciones del Estado. Pero la corrupción va más allá única y exclusivamente del control que tiene que dar el Estado como tal o los organismos como tales. La corrupción va de la personalidad del individuo, del funcionario que está al frente de una institución. Es decir, es una formación casi que individual, o mejor dicho, individual, del ciudadano. Los ciudadanos que tenemos conciencia clara de que cuando estamos en una actividad política tenemos la concepción de servicio a la colectividad, no podemos caer en ese vicio que es los sistemas de corrupción en el Ecuador y particularmente en la provincia de Manabí. Por lo tanto, nosotros tenemos que emprender fuerzas hacia evitar estos sistemas de corrupción que todavía están enquistados en la sociedad y en la administración pública. Hoy hay mecanismos de participación ciudadana. Cuando nosotros hablamos de que se debe de ejercer un control, hablamos también de que la colectividad, de que los medios son fundamentales para evitar y erradicar precisamente la cuestión de la corrupción. Pero cuando administramos también tenemos que aplicar estos sistemas que hoy están constitucionalizados, que es la transparencia. Hoy a todas las instituciones públicas se les exige transparencia. Pero si esa transparencia se la da y la colectividad no la vigila, no la controla, no la exige inclusive, entonces créanlo que no vamos a conseguir los resultados que nosotros queremos conseguir. Por lo tanto, esto no es única y exclusivamente de una visión de aquellos que tenemos la obligación legal de vigilar o de fiscalizar, sino también de la colectividad que tiene que involucrarse en estos sistemas de control dentro de la participación ciudadana. Ahora, el problema está en que cuando los gobiernos autónomos, por ejemplo, vamos a poner el caso Choni, los concejales tuvieron que meter un juicio para que le puedan de acceso a la información pública, para que le puedan entregar documentos. ¿Qué hacer con este tipo de administradores públicos que no cumplen y que, entre comillas, no lo sé, no lo puedo afirmar, pero ha dicho que no va a entregar esos documentos que están en la página web? Y cuando usted se mete al portal, necesita 300 claves para llegar a obtener ese documento. Así es. Hay una especie de protección que se ponen los gobiernos autónomos descentralizados mediante la famosa legislación autónoma, las ordenanzas, ¿no? Y creen que cuando se hacen las ordenanzas, lo que van pensando es de cómo evitar que la colectividad llegue. Las ordenanzas deben de ser lo suficientemente amplias para que la colectividad tenga el acceso a la información. Y no ocurra lo que usted está denunciando. Esto es común verlo, ¿eh? No es en Chone, es en casi todos los municipios, inclusive del país, podríamos hablarlo, ¿no? Los legisladores no podemos pedir información a los ministros si no se lo hace a través de la presidencia. Los concejales no les dan la información que solicitan los alcaldes porque creen que le van a hacer una oposición. Pero si usted no tiene absolutamente nada que esconder, ¿por qué puede ocultar la información? Además de que legalmente tienen que ubicarla en la página web institucional. Es obligación. Muchos no lo hacen. Y ahí nos falta muchísimo la intervención del quinto poder del Estado, que tiene que controlar el cumplimiento de esa norma constitucional y de esa norma legal. Y muy poco lo están haciendo. La ahora participación última, ciudadana. Así es. Ahora última salió una normativa de cómo van a exigir, una reglamentación de cómo van a exigir a las autoridades locales y a las autoridades del sector público de entregar su información o su rendición de cuentas. Porque ese es otro de los aspectos. Creen que la rendición de cuentas es contratar a los medios de comunicación una hora. Pagarle para que no digan nada. Pagarle para que no digan nada o para que digan mucho más de lo que realmente se ha hecho. ¿No? Y entonces eso no contribuye realmente al desarrollo de una sociedad, de un cantón, de una provincia. A mí me ha tocado ver una publicidad en la televisión en donde ahorita hay unos programas que hacen en la computadora que los ponen lindo, cómo va a quedar. Así es. Y eso ya lo ponen como que ya estuviese hecho. ¿No? Y cuando usted va por esa vía, por esa calle o va en ese sector, definitivamente usted no encuentra nada de lo que aparece en las figuras de la televisión o se anuncia por la radio. A través del AutoCAD. Exactamente. Entonces, ¿qué hace maravilla? Sí. ¿Qué hace maravilla? Y el Photoshop todavía más. Exactamente. Yo creo más en Photoshop que en AutoCAD. Exacto. Entonces, yo sí creo que tenemos que unirnos para que esto de la transparencia. ¿Usted está dispuesto a ayudarnos en la fiscalización de este gobierno municipal, abogado? En todo. En todo lo que nos corresponda desde el punto de vista legal. Yo he manifestado, y no voy a cambiar mi criterio, de que los gobiernos autónomos descentralizados tienen su órgano de fiscalización, que es la corporación municipal, que son los concejales. ¿Sí? Sin embargo, nosotros podemos hacer el pedido de la información correspondiente. Vea usted, yo fui uno de los que denunció el asunto del alcantarillado, discúlpeme que me meta, en Puerto Viejo, en la municipal. Más de $1,000,000 enterrados, hoy recontratados, ¿y quién paga el resto? A lo mejor santificado con la venida del Contralor General del Estado, condecorado en Puerto Viejo en un acto social y después en un acto solemne en el Consejo Provincial. Así no se hace patria. Qué frontal que es usted. Así no se hace. Me alegra tener asambleístas como ustedes. Sí, abogado Félix. La otra, yo denuncié como ciudadano a la Contraloría y a la Fiscalía el asunto de la negociación del terreno para el hospital. El tiempo nos ha dado. ¿Cuántas veces ha sido amenazado? Muchísimas veces. Inclusive se me metieron a la casa en una cuestión de amenazas. Pero yo pienso que uno viene a este mundo para cumplir un rol. Sí. Nadie sabe cuándo se va, por lo tanto, en el momento en que nosotros hagamos esta labor cívica, ciudadana, yo creo que estamos cumpliendo con uno de los preceptos que nos da la vida, trabajar en función del bien común. Magnífico. Estoy contento de saber que tengo al frente un hombre vertical y honesto, así lo catalogo, abogado Félix Alcíbar, de país, ¿no? Asambleísta por país. Son las 7:42, Harry, creo que vamos a un corte pequeño y volvemos inmediatamente. ¡Atención, Chone! Sigue el éxito rotundo del circo de Super Chuchi, que te presenta el show de Laura en 3D. Hoy, 8:30 de la noche, Avenida Eloy Alfaro, en el Estadio del Colegio Eugenio Espejo. Y para todos los niños, Rayo McQueen. Y para que Doctor Javier García Moreira, médico cardiólogo, especializado en la República de Argentina, atiende en la Clínica del Corazón, ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tratamiento del paciente hipertenso, angina de pecho, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca. El doctor Javier García Moreira lo atiende en Chone, en la Clínica del Corazón, calle Vargas Torres, entre Bolívar y Rocafuerte. Teléfonos 2696-765 y 2695-394. Emergencias al 099-657-532. Centro de Capacitación LatinCom te ofrece un aprendizaje actualizado en utilitarios, ofimática, básicos, diseño gráfico y mantenimiento de redes. LatinCom abre sus puertas para capacitarte en mantenimiento y reparación de equipos de computación. LatinCom te atiende de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Dirección, Atahualpa y Washington, edificio de la Cooperativa de Taxis Atahualpa, segundo piso. Atención jóvenes del Cantón Chone, también te capacitamos para las pruebas de admisión del CENESID. Reserva tu cupo y capacítate ahora para las pruebas de ingreso de la CENESID. LatinCom. Jefe. Experiencia. Construye tu propio helado. Estamos ubicados en calles Washington y Pichincha. Farmacia Yurkins, la única con atención las 24 horas. Todo tipo de medicamentos con el 10, 20 y 30% de descuento. Además, tienda, bazar y librería. Y sus eventos más importantes en recepciones Marcusi. Farmacia Yurkins y el licenciado Emir Mendoza. Vocación de servicio para el pueblo. Disfruta la belleza de la vida con agua Instapura, fresca y natural. Goza de salud y de vitalidad bebiendo agua Instapura. Instapura, agua purificada sin gas. con la mejor tecnología del mundo. Filtros de carbón activado, ósmosis inversa, ozono y rayos ultravioleta. Elaborada por Posterizadora Manaví S.A. Kilómetro 1.5 vía Chone Quito. Vista pura, pureza que se bebe. Usted está escuchando Visión Informativa. Para denuncias, comuníquese al 2695-533. Este noticiero es retransmitido por www.hechosecuador.com. Son las 7:48 minutos en la mañana, 166 días, y volverá la esperanza cuando este 23 de febrero de 2014 vayamos a elegir un prefecto que tenga corazón para la zona norte de Manabí, un alcalde que quiera Chone, 9 concejales, porque ya restaron 2, 9 concejales que vayan a fiscalizar y a legislar, como en efecto se tiene que hacer en nuestro cantón Chone, pero por sobre todo los representantes a las juntas parroquiales que deben de emprender conjuntamente con las autoridades del cantón y desde la provincia emprendimientos de desarrollo para nuestro cantón. Nuestros hermanos campesinos no pueden seguir con caminitos de tierra, con caminitos de piedra. Estamos en esta propuesta comunicacional de abrir las puertas de este medio de comunicación a quienes están pretendiendo llegar a un gobierno local con proyectos. Vamos a seguir con el padre Juan y vamos a conversar ahora de este tema de el ordenamiento territorial. ¿Qué hacer con nuestro cantón en ese aspecto, padre? Nosotros estamos en verdad muy preocupados. Hemos hecho un análisis de toda la ciudad y del campo. Realmente es triste. Pero no podemos quedarnos tampoco en la tristeza. Uh-huh. Necesitamos es crear esperanza en la población, y tiene que ser, por supuesto, una gestión, una autogestión, uh-huh, y una gestión participativa. Tiene que ser una gestión con transparencia. Nosotros, cuando hablamos de pobreza, uh-huh, vemos que en todito los componentes se refleja la pobreza. Hay una pobreza no solo material, hay una pobreza también en el desconocimiento de derechos, y que esa es una de las violaciones fundamentales a los derechos básicos del ser humano. Nosotros vemos la pobreza en cuestiones de salud, la situación de salud, cómo la persona va muriendo lentamente. Uh-huh. Vemos la situación de vivienda, bueno, un sinnúmero de problemas. Y cuando usted nos pregunta qué pasa con la, me decía usted, el ordenamiento territorial. Nosotros en ese tema estamos prácticamente solucionando lo que tiene que ver con las juntas parroquiales, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquí no podemos hablar que Chone va a desarrollarse si no tenemos realmente una planificación integral. Nuestro programa de gobierno es integral. Se tiene que hacer con las juntas parroquiales, se tiene que hacer con los campesinos. Cuando hablamos de desarrollo integral, cuando hablamos nosotros de salud, tenemos que dar una buena alimentación. Y no vamos a dar una buena alimentación si no contamos con los campesinos, si no contamos con los productos que se generan en el campo. Cuando hablamos de territorialidad, nosotros a veces nos ponemos a pensar qué pasa con las competencias. A lo mejor ya no hay, es decir, la gestión del municipio nada tiene que ver con el campo. Uh-huh. No es, al municipio le corresponde coordinar con las juntas parroquiales, le corresponde coordinar cuestiones de salud, le corresponde coordinar la productividad. Usted sabe que estamos en el cambio de la matriz productiva y ahí tenemos que hacer muchísimo. Necesitamos potencializar la parte del campo. Nosotros necesitamos potencializar las capacidades de los seres humanos. ¿Cómo potencializar esa? A ver, cuando el proceso de transformación productiva institucional, de acuerdo a lo que yo tengo en investigación, continúa en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural, de lo que usted habla, y la pobreza urbana, ¿mediante qué la tenemos que reducir? Instituciones educativas en el área rural, llevar la universidad al área rural, llevar la carretera rural al área rural para que no desperdicien su producto, llevar la agroindustria al sector rural. Bueno, hay un sinnúmero de factores. De factores que inciden en esto. Uh-huh. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de, decía hace un momento, de la calidad, porque estamos hablando del uh-huh. chone, del buen vivir, ¿no es cierto? Uh-huh. No podemos hablar del buen vivir si no ayudamos a desarrollar las capacidades, las potencialidades de los seres humanos. Uh-huh. Me parece que eso es fundamental, fundamental. Aquí tenemos que hablar de la creación de un centro, de un centro de educación, tenemos que hablar de un centro de formación, tenemos que hablar de un centro de emprendimiento en este sentido, ¿no? De ir respondiendo a las necesidades, sobre todo en el aspecto educativo. En el aspecto educativo y sobre todo a nivel informal, es fundamental. Aquí yo no creo que las universidades en Chone puedan funcionar si no van acorde al crecimiento que debe tener un pueblo, en este caso Chone. No puede haber una universidad que no esté vinculada al desarrollo de su población. No puede haber, y me parece que el municipio tiene que dar las directrices ahí. El municipio es quien tiene que impulsar, presionar para que esa universidad o esas universidades respondan al desarrollo integral de Chone en este caso. Nosotros aquí cerca, en las comunidades de Ricaurte, ¿no? Uh-huh. En esas comunidades hay muchos centros que fueron cerrados, pero sobre todo hay mucho analfabetismo. Es impresionante el analfabetismo. Comunidades que están muy distantes, por supuesto, donde los profesores no van. Ellos prefieren renunciar y no van a esas comunidades. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? Por eso, yo repito, hay que potencializar la integración, hay que trabajar con la organización de las comunidades, hay que trabajar con lo que tiene que ver a derechos. Tenemos que trabajar en el autoestima de la gente, que tiene que elevarse. La gente se siente nada, y se siente nada porque todos los derechos le han sido conculcados. Y nosotros no podemos prescindir de la gente, no podemos hacer un plan de desarrollo si no tomamos en cuenta al ser humano. No, eso es fundamental, el ser humano, la juventud, la niñez y sobre todo desarrollar la parte que a mí me encanta, esto de la revolución ciudadana. la Revolución Ciudadana no se ha hecho realidad en Chone. No se ha hecho en realidad. Que eso es falta de participación ciudadana en la Revolución Ciudadana, involucrar al colectivo. Así es. Sí, tenemos que involucrar. ¿Por qué le llaman quinto poder si es el primer poder? Nosotros lo ponemos a ustedes cuando van a mandar. Entonces no debería ser el quinto, debería ser el primer poder, porque también lo podemos sacar si no cumple. Así no debería puede de ser nunca el quinto poder, porque el quinto poder es el primero. Es el primer porque poder. Porque es el mandante, es el pueblo, el que se convierte en veedor. ¿Está socializando usted su campaña ya con el colectivo, Padre Juan? Bueno, yo tuve una limitación, o he tenido una limitación interna dentro de la iglesia. Usted sabe que yo soy, además de sacerdote, estaba de párroco. Y para nosotros es una limitación, es decir, la ley de la iglesia nos impide meternos en este campo. No, yo no he renunciado a nada. A mí, por supuesto que renuncié a la parroquia como párroco, pero en lo demás no renuncio ni renunciaré a nada, porque estoy haciendo un trabajo que tiene que ver con el proyecto de Jesús, que es precisamente este proyecto del buen vivir. Creo que ahí se materializa ese proyecto. Pero esa es una tarea de todos, ¿no? Esta es una tarea de todos y creo que... Muy dura. Muy dura, desafiante, ¿no? Y a nivel de la iglesia... ¿Con cuántos niños pobres involucra usted diariamente? Bueno, nosotros no solamente trabajamos con niños pobres, nosotros trabajamos con toda la familia. No, pero hay niños de la calle, hay niños que realmente están desprotegidos. Sí, yo le diría, no son niños de la calle, también hay niños en la calle. En la calle. No, niños de la calle y en la calle. Los niños de la calle son aquellos que viven en la calle. No. Y los niños en la calle, aquellos que salen a buscar. ¿Hay el pan de niños de la calle? Hay niños de la calle. Y en la calle. Y en la calle. Así es. Increíble. Así es. Y un centro, creo, el único en este cantón, ¿no? Nosotros, yo no quisiera polemizar, pero realmente hay mucha mala fe en ciertas personas en la ciudad de Chone. En ciertas personas. ¿No les están ayudando? ¿Las instituciones públicas? No. Qué bárbaro. No. ¿Y así quieren reelegirse? ¿Así quieren? Oh, sí. Tenemos un corazón para Chone. Amamos a Chone, hipócritas. Yo invito a la ciudadanía, invito a todo el mundo a deponer cualquier actitud personalista. A mí me parece que Chone tiene que unirse. Yo creo que ese... ¿Usted invita a la mancomunidad? Yo invito a la mancomunidad. ¿Estaría dispuesto a dejar su candidatura por dar paso y que sus proyectos los tome algún otro candidato? Yo no estoy con una posición personalista. Me parece que lo fundamental... es que este es un trabajo colectivo y aquí tiene que estar. Padre, pero usted sin campaña está, ya le voy a decir cómo está en estadística. A ver, dice Renato Espinel, 41, Juan Andrade, 18, Karina Arteaga, 20, Raúl Andrade, 4. Bueno, es un dato estadístico que me pasaron hace una semana, esto en lo de las parroquias. ¿Es real eso? Yo no sé si sea real, pero lo cierto es que nosotros tenemos un gran apoyo. Pero obviamente aquí lo nominan, ¿no? Está nominado. Con esto está nominado, es decir, y no está tan bajo que digamos. No, o sea, pese a que usted no ha hecho, porque la iglesia no se lo ha permitido, una campaña agresiva, que las cintas, que las camisetas, viva Juan Andrade. No, etc., los adhesivos, no contratado con nosotros en voz baja, etc. Esta es una broma. O sea, quiero es que... Sí, esta es la primera entrevista pública que yo hago. Sin medios oficiales. Sí. Esta es la primera entrevista pública. Yeah. Sí. No he salido jamás a hacer proselitismo político. Por ningún lado del campo ni de la ciudad. Mi trabajo es eminentemente el que hago, ¿no? Creo que mi testimonio es precisamente el compartir con los demás el papel que debo hacer, ¿no es cierto? Claro. Y yo creo que ese papel es el que hizo Jesucristo. Y Jesucristo fue un gran político, un hombre que se entregó. Un líder. Se entregó. Pero ya vamos a evangelizar. La propuesta de la Revolución Ciudadana en Chone. Ah, bueno. Y sabes que Para mí es un reto. Para mí es un reto. Ya. Y yo, a mí me costó mucho decir sí a esto. Pero realmente aquí en Chone hay que entregarse. Y hay que entregarse por amor. No, no amor al bolsillo, sino amor al pueblo. Y yo creo que podemos hacer algo. Y esa revolución ciudadana es una tarea que hay que llevarla, que hay que hacerla todos. Hay que trabajar en Minga también aquí en Chone. No podemos trabajar individualmente. No podemos trabajar separados los unos contra los otros. No podemos hacer un trabajo así. No vamos a avanzar en lo absoluto, en nada. Tenemos que deponer todas esas actitudes que nos separan. Y tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Y tenemos que ser, como dice el presidente, con mentes lúcidas, con manos limpias, que es lo que el pueblo de Chone quiere. De corazones ardientes, limpias. Porque no ardan mucho porque pueden quemar. Sí. Manos limpias para el manejo de la cosa pública. Como me parece muy bien. ¿Cierto? Eso es fundamental. Y además, yo creo que si nosotros nos unimos ahora, nos unimos todos y sabemos que la prioridad fundamental es la preocupación por el ser humano de Chone, que clama justicia. Que clama justicia realmente, un buen vivir, esa es la tarea de todos. Y yo creo que sí podemos, sí tenemos la capacidad y sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo creo que en verdad aquí en la ciudad y en el campo no se ha visto la revolución ciudadana. Como decía él, no por culpa del gobierno central, sino por los mandos medios. Mandos medios, ¿no es cierto? Los mandos medios, yo creo que lo vamos a hacer, lo vamos a realizar, pero uniéndonos todos, ¿no? Uniéndonos todos, vamos a sacar adelante Chone, sí se puede, sí se puede, porque estamos con todo el sentimiento, eso, porque como decía, la predisposición de sacar adelante. Que hay que hacer una revolución y hay que revolucionarse. Nosotros tenemos que revolucionarnos para poder revolucionar a los demás. No, yo creo que eso. Y hablo del amor, porque decía Monseñor Proaño, sin amor no hay cambio, sin amor no hay transformación. Yo creo que eso tenemos que hacer. Es ese amor infinito que necesitamos todos unirlo para salir adelante. Chone se lo merece, Chone lo necesita y esto tiene que darse. Para que nunca más nos traten como tierra de sicarios y nos sigan tratando como la tierra de las mujeres hermosas y los hombres valientes. Hoy decían lo contrario, tierras de hombres guapos y de mujeres bien valientes. La mayoría de las mujeres chonenses son las que salen a las calles a pelear ahorita, ¿no? Son las 8:03 minutos en la mañana, ya estamos casi por irnos. Abogado Félix Alcíbar, yo quisiera, antes de concluir esta entrevista, hoy a las 3 de la tarde, entiendo, en la universidad se va a hablar sobre la situación del proyecto de propósito múltiple Chone, un proyecto emblemático. Cuestionados por unos y loados por otros, pero en realidad como que necesita una auténtica fiscalización. ¿Va a fiscalizar usted este proyecto que es un sueño para los chonenses? No para que se terminen las inundaciones, porque eso no va a terminar, sino un tanto como para controlar las inundaciones, que no sean catastróficas como lo han venido haciendo durante muchos años. Y esto pues ha decrecido la economía, tanto así que hay mucha gente que se ha ido a vivir a otros lados, si en otros lados ha progresado, ya no podían más acá. ¿Qué va a hacer usted? Hay un objetivo claro en la obra, que usted lo ha dicho, no es para definitivamente evitar totalmente la cuestión de las inundaciones en el Cantón Chone, pero sí para bajar el asunto. Y nos preocupa mucho a nosotros como representantes de la provincia de Manabí en la Asamblea Nacional, los últimos acontecimientos que se dio con la empresa TSU en Chone. En mi condición de presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, intervenimos para hacer respetar también los derechos de los trabajadores en ese momento. Yo creo que tuvimos una muy buena intervención y oportuna intervención, pero el resto de la nueva contratación en la obra y los y las razones técnicas, jurídicas, sociales o de cualquier índole que motivaron la rescisión de este contrato, yo creo que tienen que irse aclarando a través de los órganos de fiscalización correspondientes. El día de hoy hemos sido invitados por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que la preside el compañero Gabriel Rivera, para mantener una reunión con los directivos de la institución que está al frente de este asunto, que es la SENAGUA, que se informe a la comisión y por supuesto que nosotros estemos al tanto de qué es lo que motivó la rescisión del contrato y las condiciones en que se han contratado con las nuevas compañías la mencionada obra. Entonces, allí vamos a ver qué es lo que pasa. Yo estoy haciendo un seguimiento a la obra pública de la provincia de Manabí, no solamente en el asunto de Chone, sino también en la cuestión de vialidad. Hay algunas obras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas que en un recorrido que yo he hecho así rápidamente, las veo que como que se han quedado y que el año anterior o en este año tenían que ser entregadas y que todavía no se entrega, como por ejemplo la Puerto Viejo San Plácido, la San Plácido Pichincha. $8,900,000 se han invertido para arreglar algunas vías que están en el trayecto de Puerto Viejo, Puerto Viejo, Rocafuerte, Rocafuerte, Tosagua, Tosagua, Chone, Chone Flavio, Flavio el Carmen. Entonces hay algunos problemas en la vía que ha sido contratada y que entiendo no han sido entregadas todavía por la compañía. Sin embargo, se ha asignado $8,900,000 para corregir los problemas que se han encontrado en esas vías. Es decir, son informes que nosotros estamos pidiendo a las instituciones de obras públicas especialmente para poder determinar cuáles son los móviles que han llevado a una inversión primaria y a una inversión posterior para la reparación de estas vías. Pero nosotros tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa en cada una de las obras que realiza el gobierno de la Revolución Ciudadana en la provincia de Manabí. Porque si de algo también nos conocen a nosotros en la provincia de Manabí, es que las obras se les pone la primer piedra, pero nunca la última piedra. Es decir, parece que nunca se terminan. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos trabajando. El día de hoy estamos acá en la ciudad de Chone, acompañando a Juan en esta difícil, dura tarea de una persona, de un ciudadano, de un hombre que se ha vinculado con la iglesia y que ha asumido un reto de social, de presentarse como un precandidato a la alcaldía del Cantón Chone por su desesperación de ver a su ciudad natal en el estado en que se encuentra. Y es deber nuestro realmente de respaldarlo como le hemos venido diciendo, dándole ánimos, dándole confianza en que el accionar político es mucho más duro que el accionar eclesiástico, muchísimo más duro. Claro que sí. Porque la situación social, el entorno social con el que uno se encuentra, lo hace que muchas veces reflexione y hasta quiera separarse, retirarse de esto, dejar abandonado, botado, porque no hay la reciprocidad. Como en efecto muchos chonenses quieren irse allá. Exactamente, ¿no? Entonces, hoy Juan tiene un reto enorme, Chone tiene un reto enorme realmente de quererse cambiar a sí mismo, Eso depende de ustedes, compañeros, y con ciudadanos choneros, ¿no? Solo de ustedes depende de que queramos cambiar. Y en la parte final, agradecerle a ustedes, agradecerle a este medio de comunicación, Radio Romance, por el espacio que nos han dado. Yo he venido el día de hoy a querer recorrer los medios de Chone, pero lo tengo que decir con absoluta sinceridad, es el único medio que nos ha dado el espacio. Los otros no han querido dar el espacio. Ojalá que no sea porque estamos respaldando a Juan, ¿no? O ojalá que no sean otros los móviles que cierran micrófonos a la colectividad. Un medio de comunicación social que no sea pluralista, que no sea democrático, que no sea abierto a la colectividad, no cumple con la función para lo que el Estado le ha dado la frecuencia, porque no es de quien la tiene, sino del Estado. Así es. Por lo tanto, yo quiero agradecer a los principales, a los dueños y a ustedes en este medio de comunicación por la apertura que nos ha dado aquí y como dice por ahí algún eslogan, ¿no? Una información ética. Eso también nos va a ayudar muchísimo a ser un cantón ético y a ser un cantón de transformación. Muchísimas gracias, abogado Félix Alcibar, asambleísta por país en nuestro cantón, hombre frontal, al cual desde ya le entregamos nuestro respeto y consideración y admiración al tiempo, porque no todo el mundo es frontal como otra vez. Padre Juan, sus últimas palabras, para siempre, sino en este momento, porque vamos a seguir con muchas entrevistas más. Este es un medio abierto, siempre abrimos las puertas a quien más necesita, y no solamente a quien más necesita, sino a cada una de las personas que quieren exponer una u otra situación. Finalmente, Padre Juan. Sí, yo, Richard, le agradezco porque en verdad es el medio que nos ha dado esta oportunidad, y gracias por la apertura que nos da para las próximas entrevistas. Yo como sacerdote, mucha gente a lo mejor no comparta, decir, bueno, un sacerdote, un cura metido aquí en la política, ¿cómo es esto? No, yo quiero decirles a la gente, por favor, lo hacemos por amor a usted, por amor al pueblo de Chone. El compromiso mío, no he renunciado a mi sacerdocio, ni voy a renunciar jamás. Yo creo que lo que he decidido es ampliar mi espacio de servicio a una invitación que se me hizo de participar y por este pueblo que sufre. No quiero ser el salvador del mundo para nada, pero yo sí creo que es un deber de todos trabajar. Y nosotros como sacerdotes siempre estamos hablando del proyecto de Jesucristo, ese proyecto de Jesucristo que dio la vida por su pueblo, y eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando hablamos del buen vivir, que es una tarea, ¿no? Es una tarea que es de todos, ¿no es cierto? Es crear las condiciones que tiene que hacer todo ser humano y, por supuesto, al municipio, liberarlo como un instrumento de servicio a la colectividad. Y no puede ser la vaca lechera única. Es triste ver aquí en Chone cómo los rubros que entran es de los profesores, por un lado, y por otro lado, en el tiempo de cosecha de los campesinos. De eso vive Chone, o sea, una sobrevivencia apenas. Y entonces no podemos permitir que los sueños de este pueblo mueran. No podemos permitir eso. Por eso estoy aquí, porque es parte de esa construcción del reino de Dios, que es justicia, que es igualdad, que es dignidad, que es realmente vida y vida en abundancia. Por eso estoy trabajando aquí. Yo no he renunciado a mi sacerdocio, sigo trabajando y seré siempre sacerdote, porque el sacerdote es aquel que da la vida por sus ovejas. Ese es el pastor, ¿no es cierto? Y yo estoy aquí para ello. Y claro, nuestra gente que está con nosotros, creo que es la mayoría de la población, tanto del campo como de la ciudad, porque no es mi proyecto personal, para nada. No, yo soy una hormiguita más, y juntos yo creo que podemos hacer. Es un gran proyecto de la nación, un gran proyecto del país que lo lidera el presidente de la República. Y aquí en Manabí, que lo lidera el asambleísta Félix Alcibar. ¿Y por qué digo que lo lidera? Porque él parte desde dar testimonio de su vida. Él está trabajando por la vida de todo el pueblo de Manabí. Y yo creo que en este país no podemos permitir que la corrupción avance. No podemos permitir que la inercia avance. No podemos permitir que estos grandes sueños que tenemos, ¿no es cierto?, que es de la mayoría del pueblo manabita, que es la mayoría del pueblo de Chone, mueran. No. Entonces yo estoy aquí para decirles a todos los choneros y choneras que sí vamos a lograr, que si nos unimos todos, no, si nos volvemos todos positivos y si no nos dejamos aprisionar de la inercia o de la indiferencia, podemos lograrlo, ¿no? Así que felicitaciones a todo el pueblo de Chone porque está de pie, porque ha comenzado a caminar. Y ese éxodo que nos habla la Biblia, ponerse a caminar, ¿no?, ese camino de liberación que necesitamos, Chone. Muchas gracias. Gracias. Albert Einstein decía, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Se llama voluntad. Y el pueblo de Choni, el 23 de febrero de 2014, irá a votar con voluntad para el cambio que necesitamos. Un abrazo a todos, un buen inicio de semana y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Romance presentó Visión Informativa. Le esperamos en nuestra próxima emisión con los acontecimientos de última hora. Visión Informativa, su noticiero real en 102.1. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Corrió a más no poder para llegar cuanto antes a la escuela ese día. Era su primer día de clases en la localidad de Marcachea, al sureste de Lima, Perú, y tenía muchos deseos de aprender a leer y a escribir. Y sin embargo, al acomodarse en su pupitre junto a dos de sus familiares, no pudo menos que observar que tanto ellos como los demás alumnos en el aula se habían dado cuenta de que él había llegado un poco tarde. Es que Juan Paucar había llegado nada menos que con 101 años de retraso. Aquel anciano indígena de la región tenía 108 años de edad y los familiares con los que habría de asistir diariamente a la escuela eran dos de sus nietos. Aprender a leer y a escribir es la primera conquista intelectual del ser humano. Ser analfabeto es vivir en una semipenumbra. Es estar aislado de las tres cuartas partes de la vida. Es carecer de luz, de verdad, de comunicación y de contacto con casi todo lo que la humanidad ha escrito, creado, descubierto y soñado. No saber leer y escribir es vivir a medias. El hombre alcanzó su verdadera grandeza y comenzó la marcha ascendente de la civilización cuando inventó el arte de la escritura. Por lo tanto, no conocer ese arte es estar cortado por la mitad, ser medio ciego y tener un solo oído. Saber leer y escribir es esencial porque la mayor revelación de Dios al hombre se encuentra en las Sagradas Escrituras. Solo por medio de la Biblia podemos llegar a conocer a Dios plenamente. Solo en su palabra está escrita la verdad redentora del Evangelio, que es la buena noticia acerca de su Hijo Jesucristo. Por eso debemos todos aprender no solo a leer, sino a leer la Biblia. No saber leer y por consiguiente no poder leer la Biblia es una tragedia. Pero saber leer hasta en más de un idioma y no leer la palabra de Dios no es solo una tragedia, sino también una negligencia espiritual suicida. Desconocer las Sagradas Escrituras, nos advierte Jesucristo, nos predispone a andar equivocados. En cambio, leerlas y conocerlas, afirma San Pablo, nos predispone a adquirir la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todos los que tenemos la ventaja de saber leer debiéramos examinar la palabra de Dios todos los días, como lo hacían los seguidores de Cristo en Berea. A todos, sin excepción, mandatarios, gobernantes, legisladores, magistrados, médicos, cirujanos, científicos, astronautas, abogados, catedráticos, profesores, licenciados, estudiantes universitarios, bachilleres, ejecutivos, empresarios, padres de familia y amas de casa. Nos sería de provecho eterno leer y estudiar la Biblia con dedicación. Solo así estaremos capacitados para juzgar por nosotros mismos si es verdad lo que nos están enseñando moral y espiritualmente nuestros maestros. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. Para él y para ella, Romance Estéreo. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y

pierde fuerza, pero nunca falla. Se ríe con tu risa y llora con tu llanto. Amigo es el que empuja fuerte tu esperanza. Amigo es quien te acepta tal y como eres. Te quiere con tus vicios y con tus careceres. Comparte tu ilusión, conoce tus temores. Amigo es quien no pone condiciones. Amigo eres tú. Como ayer, nada cambia, sigues siendo fiel. Amigo, con

con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Deberían ser eternas como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, y te mira a los ojos. Qué interesante, ¿no? Cuando la gente te saluda, te da la mano, te da un apretón. O sea, no esos apretones que te quieren triturar las manos, no. Un apretón cordial, te mira a los ojos, te sonríe, te dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda como esos auténticos amigos, no te cambia la mirada. Me gusta esa gente que no tiene dobleces, que mantiene su criterio, mantiene su postura, su punto de vista, claro. Aquella persona que lo hace con mucho respeto y, más que nada, respetando y considerando los otros criterios, ¿sí? Qué interesante. Es el programa positivo. Agradecemos la gentileza del auspicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada. Muchas gracias a esta institución que se ha ganado el cariño y la confianza de la gente de Chone y de la zona norte de Manabí en cuanto a esta entidad, que es una entidad para ahorrar seguramente y también para hacer los créditos, ¿sí? Muy bien. Aquí en Chone la cooperativa está en la calle Pichincha y Páez, en toda la esquina. Fausto Miño con J.G. y esta canción era. Era de encontrarte en otra cama para arrancarte de una vez. Era de decirte que te vayas, que no creo en tus palabras, que no sabes ser mujer.